si hago mal. No sé si decirlo, no sé si callar. ¿Qué es esto que siento tan dentro de mí? No sé si decir.